la frase más bella jamás escuchada. Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor, eres la sombra que sale cuando quema el sol. Mucho más, mucho más. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres. Eres pregunta, respuesta, mi euforia y mi calma. Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma. Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor, eres la sombra que sale cuando quema el sol. Eres un confidente de todas mis emociones, la causa y la razón de mis canciones, los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eso eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más.